Hace miles de años, los toltecas eran reconocidos en todo el sur de México como hombres y mujeres de conocimiento. Los antropólogos han definido a los toltecas como una nación o una raza, pero en realidad eran científicos y artistas que formaron una sociedad con el propósito de estudiar y preservar el conocimiento espiritual y las prácticas de sus antepasados. Establecieron una comunidad de maestros, nahuales y estudiantes en Teotihuacán, la ciudad de las pirámides en las afueras de la Ciudad de México, conocida como el lugar donde el hombre se convierte en Dios. A lo largo de los milenios, los nahuales se vieron obligados a ocultar su ancestral sabiduría y a mantener su existencia en secreto. La conquista europea, junto con el abuso agresivo del poder personal por parte de algunos aprendices, hizo necesario proteger el conocimiento de aquellos que no estaban preparados para utilizarlo con sabiduría o que podrían haberlo utilizado con malas intenciones para beneficio personal. Afortunadamente, el conocimiento esotérico tolteca fue preservado y transmitido de generación en generación por diferentes linajes de nahuales. Aunque se mantuvo oculto en secreto durante cientos de años, las antiguas profecías predecían que llegaría el momento en que sería necesario devolver la sabiduría a la gente. Ahora, don Miguel Ruiz, un nahual del linaje de los Guerreros del Águila, ha sido guiado para difundir las poderosas enseñanzas de los toltecas. El conocimiento tolteca surge de la misma unidad esencial de la verdad que subyace en todas las tradiciones esotéricas sagradas del mundo. Aunque no es una religión, respeta a todos los maestros espirituales que han enseñado en la tierra, y aunque abarca el espíritu, es más preciso describirlo como una forma de vida que se distingue por su fácil acceso a la felicidad y el amor. Espejo humeante. Hace 3.000 años, vivía cerca de una ciudad rodeada de montañas un ser humano, igual que tú y que yo, que estudiaba para convertirse en chamán y aprender el conocimiento de sus ancestros. Sin embargo, no estaba completamente de acuerdo con todo lo que aprendía. En su corazón, sentía que debía haber algo más. Una noche, mientras dormía en una cueva, tuvo un sueño en el que veía su propio cuerpo durmiendo. Salió de la cueva hacia una noche de luna llena y un cielo despejado lleno de innumerables estrellas. En ese momento, algo sucedió dentro de él que transformaría su vida para siempre. Mirando sus manos, sintiendo su cuerpo y escuchando su propia voz que decía, «Estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas». Volvió a mirar el cielo y se dio cuenta de que no eran las estrellas las que creaban la luz, sino que era la luz la que creaba las estrellas. Dijo, «Todo está hecho de luz, y el espacio entre ellos no está vacío». Comprendió que todo lo que existe es un ser viviente y que la luz es el mensajero de la vida, ya que está viva y contiene toda la información. Entonces se dio cuenta de que, aunque estaba hecho de estrellas, él no era esas estrellas. Pensó, «Estoy en medio de las estrellas». Por lo tanto, llamó a las estrellas, Tonal, y a la luz entre las estrellas, Nahual, y comprendió que lo que crea la armonía y el espacio entre ambos es la vida o el intento. Sin la vida, el Tonal y el Nahual no existirían. La vida es la fuerza de lo absoluto, lo supremo, la creadora de todas las cosas. Esto fue lo que descubrió, todo lo que existe es una manifestación del ser viviente al que llamamos Dios. Todas las cosas son Dios. Llegó a la conclusión de que la percepción humana es solo luz que percibe luz. También se dio cuenta de que la materia es un espejo, todo es un espejo que refleja luz y crea imágenes de esa luz, y que el mundo de la ilusión, el sueño, es como un humo que nos impide ver lo que realmente somos. Dijo, lo que realmente somos es puro amor, pura luz. Este descubrimiento cambió su vida. Una vez que supo quién era realmente, miró a su alrededor y vio a otros seres humanos y a la naturaleza, y quedó maravillado por lo que vio. Se vio a sí mismo en todas las cosas, en cada ser humano, en cada animal, en cada árbol, en el agua, en la lluvia, en las nubes, en la tierra. Y vio que la vida mezclaba el Tonal y el Nahual de diferentes maneras para crear millones de manifestaciones de vida. En ese momento, lo comprendió todo. Se sentía entusiasmado y su corazón rebosaba de paz. Estaba ansioso por revelar a su gente lo que había descubierto,